Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Cuando todo se vuelve ilegal, ahí sí ya se empieza a complicar la situación, porque no es como que muy divertido estar dentro de la subjetividad de las leyes, ¿no? Dentro del que en ese momento rige la ley. Así es como empezamos este Polución Sonora. Buenas noches, son las 8:15 de la noche. Hoy día es miércoles y también lunes, por cierto. Así que a ustedes, chicas, que ya les toca presentarse en un ratito, también tienen que decir que hoy es miércoles y lunes. Ya después les explicamos por qué. La Steffi me preguntaba que si este programa sale al aire. En efecto, ahorita estamos en vivo, por eso digo la hora, son 8:15 de la noche. Salimos al aire a través de 940 AM. Imagínese usted lo que es escuchar Mano Negra en AM. ¿Cómo será, no? Del otro lado, así. Muy bacán, sí. Ojalá que alguien nos esté escuchando y en algún momento de su vida futura le cuente a su hijo, a su nieto o a alguien. Sí, ¿cómo sonaba Manu Chao o Mano Negra en el AM? ¿A ti qué te suena, Emi? Buenas noches. Buenas noches, pues es justamente lo que tú estabas comentando, un poco salir de los parámetros normales y respetar la libertad, que es lo fundamental cuando empezamos a establecer muchísimas reglas en todos los puntos y asuntos de nuestra vida, a pesar de que, además de que se vuelve un poco monótono y aburrido, en realidad estás cortando toda la inspiración, el ingenio y la creatividad que cada uno puede poseer. Entonces yo creo que este es uno de esos artistas que, además de hablar de muchos temas, protestas y sociales, tiene una creatividad enorme para llegar a la gente en distintos ámbitos. Entonces, ¿y ustedes, súper interesante. Y ustedes dirán, ¿quién es esta chica que acaba de hablar tan elocuentemente y tan claramente? La Emi es una chica que participó en Sinestesia, taller radiofónico, que por cierto ya se terminó. A la gente que quiera inscribirse en el nuevo taller, sí vamos a dar un nuevo taller, el Sinestesia 2, y ya les vamos a dar más información al respecto. Así que la gente, toda la gente que esté pendiente, ya estaremos anunciando cuándo será. La Emi participó en Sinestesia, no nos había acompañado hasta ahora en vivo, ya tenemos algunas grabaciones de ella. Pero en todo caso, bacán, Emi, muchas gracias por visitarnos esta noche. ¿Qué te pareció la final el Sinestesia? Estuvo súper increíble. La verdad es que, además de haber contado con muchísima gente de buen feeling, como muchos dirán, aprendimos muchísimo. El tema de la radio es un mundo que no había tenido la oportunidad de profundizar, y en efecto me terminó involucrando y disfruto mucho de este tipo de espacios. Me siento muy cómoda y espero que toda la gente que está interesada se inscriba, porque vale muchísimo la pena. Qué bacán, ahí está, palabras de la Emi, y nos acompañan un ratito más igual las chicas, porque esta noche estamos haciendo tiempito para que ya llegue el Carmazo, una banda quiteño-italiana que nos acompaña esta noche. Por eso la presencia también de la Steffi esta noche, ya la escuchamos la semana anterior y dijimos que nos iba a estar acompañando hoy por el tema de la traducción, porque queríamos hacerle chinchoso el programa. A la gente de México que no entiende el término chinchoso, la Steffi les va a explicar. Término chinchoso quiere decir como llamativo, en palabras un poco más, un poco menos decoradas, menos chinchosas. Menos chinchosas, ¿ya? Entonces, la cosa es que se pueda hacer diálogos con estos chicos italo-ecuatorianos o ecuatorianos-italianos, no sé cómo sea. Occidentales, digamos. Les vamos a preguntar un poco sobre la nacionalidad y para que nos aclaren bien esta cuestión y bueno, aparte del tema musical, ¿no? Que es lo que aquí interesa. Entonces, la idea es que se pueda realizar diálogos con ellos, preguntas en italiano, palabras en italiano, cosas que nos puedan decir, y para que también nuestro público que entienda, ¿no? No es que vamos a pasarles un programa italianísimo solo para la comunidad de italiano en Quito. No, nada que ver, así no se asusten, no nos cambien para nada, sigan con nosotros. ¿Y qué más les podemos decir? Bueno, les saludo a todos. Me presento, soy Steffi, igual en el taller de Radio Sinestesia que estuve, que también, como ya habíamos dicho algunas semanas anteriores, les agradecimos a las personas que estaban encargadas del taller. Fue una experiencia religioso. Así empieza este Posición Sonora esta noche. Vamos con algo de música igual mientras seguimos haciendo tiempito para que llegue el carmazo. Y mientras mi amigo César se prepara, porque él no llega nomás, él se prepara, él calienta su voz, él sigue los ejercicios que hacíamos aquí en Sinestesia. Él toma agua antes de entrar para que no le pase esto, por ejemplo. Él toma agua y cosas así. Así que ya en el próximo segmento le podrán escuchar. Recordarles que este programa se retransmite el día lunes en ultramotora.com, que por cierto Ultramotora tiene algunas noticias interesantes, ya les estaremos contando también, entre ellas que ya tiene sede. Ya tenemos sede, amigo, sede en Quito, Ultramotora con sede en Quito, así que qué bacán, así, muy bacán a la gente que estuvo involucrada en eso. Saludos, y el día lunes estaremos escuchando este programa en Ultramotora. Y a la gente de México, que nos hemos atrasado un poquito con los programas, mandarles saludos, igual ahí estaremos poniéndonos al día, a huevo, con sonido tapatío. Vamos con algo de música. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Date tu drum and bass! ¡Date como degenerado! Esto es Polución Sonora. I cannot sleep, I'm dead by your pretty body. I cannot sleep. resumir un todo, puedes resumirlo en muchísimas cosas en realidad. Los chicos del Carmazo lo resumen en un montón de símbolos que ya estamos aquí dándonos cuenta, viendo, en un poco de arte también, en muchos colores, en muchas formas. Y en uno de sus discos, me imagino, bueno, ya nos contarán si es el primero o segundo disco. En este disco que tenemos en la mano, un símbolo que utilizan es un árbol, un árbol con bastantes ramas. El reflejo también de un árbol con las ramas. ¿Qué significa para el Carmazo el reflejo? ¿Qué significa para el Carmazo el encontrarse ahora en Ecuador y el reflejarse en una realidad quizá distinta para algunos o quizá ya muy conocida para otros? Buenas noches, del Carmazo. Hola, Rubén. Hola. Hola, Filipo. Filipo. ¿Y Arané? Cuénteme, amigos, ¿qué es del Carmazo? Ah, buenas noches, chicos. No es fácil. El Carmazo es como... Es la ley del karma. Uh-huh. Okay. El Carmazo aquí en Ecuador es una palabra que se usa también. Para decir como el karma negativo. Malo. Yeah. Uh-huh. En Italia no existe esta palabra. Por eso se escribe con la S y no con Z, ¿no? Uh-huh. Por eso, porque es medio italiano. Es la ley del karma. Es súper simple. Y este símbolo es la misma... Yo soy el gráfico también. Yeah. Es la misma cosa, el árbol de la vida, ¿no? Ahí, lo que está abajo, lo que está arriba y todo que vuelve. Eso es. Qué divertido. Wow, yo no sabía eso tampoco. No, en realidad no. Tú, René, haces la parte gráfica de todo, dices, sí, ¿no? Gráfica, y cuéntanos pues sobre los colores, que ese disco tiene unos colores ahí particulares. ¿Sabes qué? Lo raro es que esta cover no es Quito. Es un, no sé, es una imagen que así media, ¿no? Psiquedélica. Ajá. Pero son montañas, no son de Quito. Cuando llegué en Quito, el día que yo llegué al aeropuerto, ¿viste? Mirando afuera del aeropuerto, era igual. Ajá. Mismo color, así, violeta, ¿no? Igual, fue como... Bueno, era un ¿qué sueño? Sucede? Soy en el cover del CD, que es raro. Esto ya fue producido en Italia. Esto es producido en Italia con una label independiente italiana, con un productor que... Es un productor, Alessandro Scala, que es un técnico de sonido. Yeah. El coproduciotto del disco, solo que él produce pop. Llega da esta escena ochentera, no so, Vasco Rossi. Ah, Vasco Rossi, lo conozco. No, es nada, ¿no? El Carmazo no hay nada que ver con esto, pero fue el primer disco de un género así, bastante metal, bastante pesante, ¿no? Fue el primo y fue un experimento y salió bien. El man trabajó bien, lento pero bien. Es que el man es un super professional, ¿sí? Es una cosa increíble con el sonido. Filipo, para ti, ¿qué significaba el árbol hasta este momento? Si no lo habías visto como... Hay un árbol, comentarles a la gente, ya lo van a poder ver, mire, ahí está Fercho para la cámara, la foto, ahí está la, la portada completa del Carmazo. Un árbol, ¿para ti qué significaba ese árbol, Filipo? No sé. ¿Tú, cuál es tu función en la banda, Filipo? Aparte de no saber las cosas, ajá, tocar la batería. ¿Ya? Sí. ¿Cómo nace el Carmazo? Cuéntame. El Carmazo nace con dos ecuatorianos que se fueron en Italia, ajá, para estudiar, así, para ver otras cosas diferentes. Y nada, empezaron a tocar. No, el Carmazo nace da tres ecuatorianos, yeah, que se fueron en Bologna, en Italia, a tocar. Y son Amadeus, el guitarrista, que canta también en el rap. Uh-huh. Emilia, que es la vocalista, que canta growl así, yeah, increíble. Y lo que era el baterista, Daniel Zambrano, que aquí toca también, es un músico super pro. Uh-huh. Y nada, empezaron a tocar, y después se volvió, cambiaron muchas personas, después se encontraron a mí en una academia donde yo y Amadeus estudiábamos juntos. Uh-huh. Y después llegó Nato, después llegó 8.454 bajistas diferentes, porque nosotros tenemos esta cosa del bajista que se va. Yeah. Y nació así. Tienen el Carmazo del bajista que se va. Sí. No, es que si vas en la página Facebook, uh-huh, hay un póster, una gráfica con la cover de Sgt. Pepper. De Sgt. Pepper, con pero adentro con todos los integrantes de la banda. Yeah. Y con toda la timeline de todos los músicos que tocaron en el Karmas. Son como, creo, 15. No. Algo así. 15. ¿En cuánto tiempo de la banda? 2008 años. En 8 años, 15. 2006, 2014. Ah, dos por año más o menos, ¿no? Sí. Sí, también. Sí, más o menos. Escuchemos, pues, de qué se trata esto del Karmazo, de qué se trata. ¿Cómo okay, les estaba preguntando a las chicas antes de entrar que cuál era el género, algo así? ¿Cómo sí, les sí, decía? Que nos cuenten un poquito de qué, cuál es su género, es que, dentro de que, qué ustedes están. Tenemos que elegir un tema para escuchar ahora. Bueno, eso. ¿Qué te gusta? Wow. Es que no te puedo decir este así momento. Como... Porque si te gusta algo, no sé, super metal, algo drum and bass, te gusta el hip hop, te gusta la salsa, la bossa nova. Y ahora algo con mucha energía hoy. Uf. ¿Qué me pones? Todo tiene. Esa es la. Usted, cosa, amigo, en ese momento, ¿qué elegiría? Yo el drum and bass. Usted elegiría. 180 BPM. Este es el single, el segundo single del disco. Tenemos un video también en YouTube. Bueno, es un tema. Es un tema drum and bass, reggaeton. Es medio raro. ¿Ya? Esto, bueno, es el Karmazo desde Italia, Ecuador. ¿Cómo se llama? 180 BPM. Bye. Eso es lo que sucede cuando la música viaja a través del mundo y se encuentra con la gente así de casualidad, como le sucedió a la gente del Carmazo. En ese entonces tres ecuatorianos dicen, pero esta noche nos acompañan dos italianos, Rubén Filippo. René. René, perdón, yo sí. René y Filippo nos acompañan esta noche. Ellos son del Carmazo. Lo que acabamos de escuchar era 180 BPM. ¿Y 180. Esto, de qué va esta canción? ¿Qué escuchábamos? Colores, escuchábamos formas, escuchábamos. Sí. Este es como te contaba, el como una mezcla, un experimento de drum and bass con reggaeton, con tempo dispari también. Es un tema simple, porque hay temas en el disco que no son tan simples. Y soprattutto no es tan largo. Este es un problema. Hay temas de 6 minutos, 7 minutos, que claro, en la radio no se puede pasar. Pero bueno, tenemos temas más pop. Qué fuerte. ¿Cómo fue esto de que ustedes ahora están aquí en Ecuador, que llegaron a hacer una gira? ¿Cómo fue el contacto? ¿Cuántos días están ya acá, Filippo? No, es que yo me fui aquí en el 2009, la primera vez, así para hacer una vuelta, para ver cómo era este país de mis amigos, ¿no? Nada, estuve aquí como 20 días, después regresé a Italia llorando. Entonces, siempre hemos tenido esta cosa de querer venir, puede ser un día que vamos, bla, bla, bla. Ese día llegó, llegó este año. Alrededor de marzo, hasta el final de abril, todos llegamos aquí para vivir aquí, para estar un poquito aquí, porque Italia está en la verga, porque no se toca, porque todo es súper súper difícil, porque todo es caro, porque la música está muriendo lentamente en Italia. Eso precisamente les iba a preguntar, ¿qué pasa con la música ya en Italia? ¿Ustedes vienen precisamente de qué sector? ¿De Italia, dices? ¿De qué región? Ah, de la Emilia-Romagna, de Bologna. Ya, ¿qué sucede ahí en esta... Que sería una de las ciudades más... ¿cómo se dice? Transgresiva, más interesante, ¿no? Dal punto de vista cultural. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Porque en Bologna, en los noventas, había como un circuito internacional de artistas, como para decirte, Mike Patton estuvo en Bologna un montón de años, tocó ahí, como un montón de artistas super famosos internacional, como No Means No, como muchas bandas super famosas. Porque había un montón de centros sociales, que sería Cachan aquí, que es un centro social, ¿no? Y había un montón. De hecho, pueden decirlo en italiano, porque la Steffi... Sí, sí, aquí estamos para la traducción. Claramente. Ciao. Il centro sociale è un luogo dedicato alla musica, all'intrattenimento, alla cultura e alla condivisione di varie cose. Tengo que esperar que traduzca. Cuando yo si no entiendo. Porque se ha entendido. E dentro al centro sociale succedono cose interessantissime, come concerti, come mostre di arte, come spettacoli teatrali, come spettacoli di danza, come dibattiti, come se come, se come si gestionava, borracciarti, hacer de todo. Come si sostiene? Sono occupato. Se sostiene con la parra, come si dice, con los eventos, con lo che cobras da los eventos, puedes pagar los. Io viví in uno de esos 2 años. Es así. Cioè, tu haces una fiesta o una serata, un espectáculo, un concierto, e todo lo que cobras, se dice, es la mitad para los artistas e la mitad para el centro social. Es una forma para mí super super super chévere de hacer las cosas, porque como para decir, tú tienes un lugar donde yo puedo hacer lo que yo hago, yo hago algo que puedo llenarte el lugar, entonces vamos a compartir todos, porque sin ti yo no puedo hacer nada, y tú sin yo no puedes hacer nada, entonces me parece la forma más chévere de hacer las cosas. Pero bueno, ahora todo se fue porque están cerrando todos estos lugares. ¿Y por qué? Porque... Es una cosa de, ¿cómo se dice? De lo que, como para decir, de la alcaldía, de estas cosas que se volvió súper... complejo ya. Sí, que mandó todos con los chapas así para sacarle. Imagínate que en los 90 había una calle, que era una squat en Bolonia, una calle. Toda esta calle era un squat, o sea, había solo lugares ocupados en esta calle. Toda la calle. Toda la calle. ¿Y ahora? Y ahora no, no hay. No se ahora puede hay solo lugar donde se chupa. No se puede. Hasta a una hora, sí. Hasta las 10 nomás. Yeah. Es que todo se fue. Todo lo que había de chévere, de interesante, de culturalmente, de cosas que podías compartir con todos, se fue. Se fue propio a la cosa que no puedo decir, que empieza con la mandar un mensaje al exalcalde. Si puedo. Mandi, manda el mensaje al exalcalde. Cofferati, se ci sei. No, es così, es così. Eso no le En todo caso, eso les llevó a estar ahora aquí presentes en Quito. Y qué bueno que hayan elegido este tiempo, esta ciudad, para compartir su música, porque en realidad, de alguna forma, aquí sucede también cosas complejas en torno a la música. Sí hay ciertos límites, ciertos también parámetros y la. Sin embargo, sí hay todo un movimiento interesante dentro de la música que acá le conocemos como independiente o como le quieren llamar. Y creo que eso ha ido construyendo y ha ido ganando espacios, ha ido ganando formas, ha ido ganando medios, como este programa, por ejemplo. Entonces, es súper interesante. Y a ustedes, más bien, agradecerles que hayan venido a compartir su música. Y qué bueno, y si se quedan de aquí de largo, nos deben la tocada en vivo, ¿no es cierto? El acústico. Claro. Sí, es que el acústico no es pero un problema. Pero necesitamos a toda la banda. Porque ya tratamos de hacerlo. Tocamos en un teatro súper chévere, chiquito en Italia, y lo cerraron porque después del concierto tocamos demasiado fuerte con el teclado, con el cello que no fue, pero como que no le gustó. Es que lo que para nosotros es acústico, para otra banda es super ruido. Claro. Es lo que para nosotros es normal, es extra mega ruido. Es por esto que no se puede propio, no se puede hacer un acústico, no. Oye, no, Filippo, es posible. ¿Y cuál de tus temas del disco que vemos aquí es extra mega ruido dentro de tu género? Ah, de todos. Mega ruido. ¿Cuál de todos es el extra mega ruido? Hay muchos. Metalero, casi todos son extra mega brutal death wonderful riders. Pero podemos poner un tema que es que tiene una parte en italiano que se llama Martello. Martello. El título también es en italiano. Traducido al español, martillo. ¡Martillo! Después martillo. Lo dice en el tema, martillo. Sí, así se entiende. Muy bien, qué hermoso. ¡Chévere! ¡Es un tema nuestro! Entonces nos vamos con el track 8. Martello. Martello, señores y señores. Martello. Martello. Con honores, lo limpiamos al máximo con wit, limpiamos de sabores, prestando y relajante. veo la música, me parece lenta. Yo aprecio un frío dulce, purificante como la menta. Te sorprende lo que mi flow representa. Y calienta el italiano que mi machine ya empezó. Tirados con el texto en el que rapeo yo. En química perfecta con el flow de Filippo. Encontré un sistema americano como un documental psico. Y somos criados al máximo de nuestro amigo Zaz. Choreamos del inglés solo la palabra pa' que este sonido 100% analógico. No estamos auspiciados ni por Windows ni Mac. Y esta canción no está creada con Ableton. Esto es música real creada sin campeonador. Este ciclo es por sobre catalogado como el mejor. Y directamente puro tiene mucho más sabor. Con honor cojo el martillo y te aplasto así sencillo. Le doy vuelta a estas palabras para volver al estribillo. Parecido a un cuchillo, pero pesado como un ladrillo. La diferencia es tu fondo. Regresamos acá a la producción sonora. Estamos escuchando El Carmazo desde Italia, una banda con una propuesta ahí muy bacán. Esa opción se merece, qué bacán. Queremos mandar saludos a los panas que están escuchando, al Enrique Maín, al Andrés Avilés, al Santi Moreno, que igual les gusta esta onda y deben estar emocionados de ahí tripeando esta música que está sonando del Carmazo ahí. Mándenle saludos a los brothers, a Santi Moreno, que está escuchando desde Miami. Oye, wow. De Miami. Oh, quiero venir en Miami. Consigue una fecha ahí que llegamos. Vale. Chao. Ahí está Santi, ya tiene trabajo de gestión cultural, amigo. Perfecto. Miami. Vamos en Miami. Vaya. Nos vamos todos a tripear en su casa. Llegamos en tu casa. ¿Cacho que Santi lo logrará? Sí, yo cacho que sí lo logra, porque ahorita está con una crew. ¿Ve? Entonces, la crew, ya, dele, Santi, así que tenemos que ir a Miami con el Carmazo. Qué bacán. Chicos, tienen que mandarle saludos a la gente de lunes también, porque hoy es lunes. Es lunes. Ajá, hoy. Empieza la semana, entonces, qué hecho verga. El lunes es maldito. Ya, no te gusta los lunes. No. En todo caso, este programa se reprisa los lunes y ya sabemos que al René no le gusta. Que pasen una buena semana, súper buena y tranquila y con trabajo y todo. Ya. Ahora, un saludo a la gente de México, porque este programa lo escuchan también en México. Es una radio universitaria, lo escuchan en Guadalajara. Y bueno, es toda una ciudad universitaria. Ahora ya tienen televisión, amigo. Jusei TV también, así que muy pronto podrán verlos allá en México. Así que, ¿qué le podrían decir a la gente en México? A los estudiantes que les escuchan, que les ven. Estudian. Estudien, por favor. Estudiar es importante por el vuestro futuro, por saber más cosas, por tener más amigos, por tener la excusa para emborracharse juntos a los otros. Que estudien, amigos de México. Que consigan un concierto por el Carmazo. Nos vamos a regalar un sticker a cada uno que nos consiga un concierto. Por favor. el chao, chao, amigo. Así chao. Que ya saben, a la gente de México y de Miami tienen la labor de llevarle al Carmazo a tocar. Sí, por favor. Está muy bueno. Ya estamos aquí escuchando a alguna pruebita. ¿Quién se encarga de la construcción de lírica, de escribir las canciones y eso? Pero es que hay temas en este disco que son temas que el Amadeus escribió cuando era chiquito. ¿Ya? Encontramos también un tape en su casa con la primera versión de un tema de este disco. Era como del... No sé de qué año. Antes que llegara en Italia, entonces ¿ya? Antes del 2006. Les contamos que el Amadeus es ecuatoriano. Sí, ¿no? Sí. Del Lumbisí. Del Lumbisí. Específicamente. Sí, ¿ya? Sí, la lírica son todas de Amadeus y de Emilia. ¿Ya? Que son los dos que cantan. Y Amadeus también toca la guitarra. ¿Ya? Pero la lírica son escritas todas. O de Amadeus o de la Emilia. Qué locura. ¿Qué sucede cuando ya están en el escenario y la gente les ve y empieza a explotar y toda la energía? Yo trabajo con los metaleros. Con los hardcore. ¿Qué pasa ahí en esos momentos? Pasa de todo. Hay gente que como después de los conciertos llegan y dicen, ay, fue como un ritual. Es que te cura. Estoy bien. Bueno, me gusta. Bueno, para ti sí. También los borrachos que te joden con la misma onda. Gracias. ¡Güey! ¡Esto es increíble! ¡Loco! Gracias. ¡Ay, qué modesto! Eso es del Carmazo, una banda italo-ecuatoriana que nos visita esta noche en Polución Sonora. Vamos, una pausita y en el siguiente bloque, después de la pausa, ahí sí, hagamos algo en italiano. Pues, claro, pero hasta eso ya les pueden ir buscando en su página de Facebook, el Carmazo, yes. Con K y con S, ¿no? Yes. Una sola S. Sí, una S y una K. Una K, y una K, por si acaso, no doble K. Así que con la K de calidad vamos a escuchar un doblete de El Carmazo y de La Cuna Coil, que quería escuchar el band de La Cuna Coil italiano. A propósito de la coyuntura. Sí. Póngale el track número 4, que dice, todo el mundo se hace pum. Todo el mundo se hace pum, ya, mucho le interesa, ya, o sea, basta, mucho ya. Y luego escucharemos La Cuna Coil. Esto es El Carmazo. Todo el mundo se hace pum. Yeah.

I can't leave this. I am fighting inside. ¿no? Esta evolución, después de escuchar un poco de Sally Mileto. Queremos encarnar la banda sonora de Rata, Ratón y Ratero, recordando cuántos años del estreno de Masi. 15 años del estreno de la película de Rata, Ratones y Rateros, un referente de la película, de las películas y del cine ecuatoriano, que rompió totalmente con lo que era el cine, ¿no? Del cine y de la música, porque después de eso surgieron un montón de bandas. Ahí estuvo Sally Mileto, ahí estuvo Cruz Encarnada, estuvo... ¿Quién más, amigo? Tanque. El retorno de Exxon Valdez. El retorno. No va a ser, claro. Todo va a ser independiente de esa época. Lo más hardcore, dice usted. Lo más under. Lo chévere de lo under, los exitazos. Ahora sería uno de esos, ¿no es cierto? Qué bacán. Qué chévere. 15 años de esa película de haberse estrenado, una película que rompió muchas cosas. Y así van pasando, ¿no? A veces uno hace las cosas sin ninguna intención previa. Y las cosas solo se rompen, como cuando se rompen en la realidad. A usted se le ha roto un jarrón o lo que sea. Pásalo, claro, ¿no? Pues. Solo sucede. Ya estaban entre la Steffi y los chicos conversando así. Y ahora sí, a usted le compete, porque la idea es compartir así. Y yo también quisiera escuchar, porque como difícil está que pueda ir a una radio en Italia y todo por las complejidades que implica, ¿no? Viajar, porque de ahí ganas no faltan. Pero en todo caso, como no puedo viajar, sí me gustaría como también escuchar cómo es esa tertulia así a lo italiano. Así que a usted le compete. Ya, pues ahí. Loro, vogliono che noi parliamo soltanto in italiano. No, ti prego. Non posso. E quindi, allora, parlateci sulla vita un po' in Italia. La vostra vita come musicisti, come studianti, tra virgolette, no? Guarda, io prima di venire qui avevo un'impresa, uno studio grafico mio, lavoravo 12 ore al giorno, avevo anche una moglie se non una fidanzata, con cui vivevo da un sacco di anni, mi facevo un culo così, si può dire culo, sì. E vabbè, suonavo chiaramente. Sono andato via per disperazione, perché l'Italia è un paese dove adesso lavori e ti fai un mazzo tanto, come si dice, e alla fine non ti rimane nulla. Uh-huh. In mano non hai nulla, hai dei debiti. Sì. Perché ho dei debiti? Italia è diventato un po' come troppo quotidiano, troppo come vai ai lavori, dopo esci la sera, aperitivi, vivi. Secondo lavoro magari alcuni, e dopo vai a casa, guarda la TV e basta. Sì, è così, cioè la vita nostra di musicisti in Italia era una vita di sofferenza. Proprio di sofferenza. Di martello. Sì, perché non guadagni niente, i concerti te li pagano pochissimo, lavori tantissimo per niente in cambio. Cioè che, per dirti, un altro lavoro qualsiasi non è lontanamente paragonabile. Sto parlando in italiano troppo difficile. Sì. Magari questa parola paragonabile non si può capire. Ma... Un paréntesis a la gente che non entienda che sta passando, tranquillos, che nosotros tampoco. Les ponemos porque... títulos. Ajá. Estamos hablando male dell'Ecuador. Exacto. No, la idea es que precisamente pase esto, porque sí, es un poco meternos en ese mundo del hablar, es diferente, lo complejo, y el escuchar otras sonoridades, sobre todo. Eso está muy bacán y nada, pues vea, usted siga. Vea, dele. Vea, dele, que esto sube rating, ¿no? Esto sube rating, dice. Ahora nos piden de cantar O Sole Mio. Sí, per favore, una canzone in italiano. No, puede ser que viene un nostro amico dall'Italia a trovarci e quando viene te lo porto e ti faccio cantare O Sole Mio. Per favore. Da lui, però, Sole Mio per me. O le femmine paulitane, che è stato tema super arreccio di settimana. Ah, no, è un tema super bello di questo nostro amico. Scusa, che todavía non so dove sto, sì, in Italia o in Ecuador, non so. Se empiezo a parlare russo o norvegese, è lo stesso. Non c'è problema. Quante lingue parlate voi? Parlate alcun'altra? No. Io tre, ma tutte insieme. mischiate, italiano, spagnolo, un po' d'inglese. E cazzate. No. Tante cazzate. Tante cazzate. No. Diciamo che le cazzate è la colla del gruppo. Sì. La colla. La colla. Qual è la colla del gruppo, amico? Ste? Chi è la colla del gruppo? No, pues, ¿qué es la cola? La cola, ¿has visto esta expresión que ha hecho como... El cemento de contacto. Como lo que pega al grupo, lo que une al grupo. No es la cola. ¿Qué es la, cuéntanos, la ¿cuál es la cola del grupo, amigo? ¿Cuál es la goma del grupo? ¿Cuál es la goma del grupo? ¿Cuál es la goma? ¿Cuál es la goma del Polo Sonora? ¿Usted cuál les parece que es la goma del Polo Sonora? El Polo Sonora. Ajá. Según yo es como el carmazo. Le cazzate. ¿Qué? Le cazzate es como las... Por eso yo le pregunté que cuántos idiomas hablaba y dijo español, inglés y el italiano y huevas, cazzate. Ah, cazzate. Haga un poco ahí. Qué bacán. Eso es cuando se juntan un italiano, una chica que sabe hablar italiano y un programa como este. Un programa italiano como Polo Sonora. Solo falta el vino italiano, güey. Francesco. Y Francesco. Y Francesco. ¿Le conoces a Francesco? No. Francesco Macarrones. Es un italiano que è venuto qua anche a fare questo. Está haciendo voluntariado, Francesco. Un tirocinio. Y bueno, en todo caso, le mandamos saludos a Francesco, que ojalá nos esté escuchando, está un poco afectado la salud, pero bacán. También, chao, Francesco, guarisci. Siciliano. Siciliano. Sí. Lo conozco, sí. Ajá, Francesco. De Sicilia. Anche vive magari vicino a voi. Mientras escuchan los... Sí, sí, más o menos. Creo que la floresta... De Francesco. El Polución Sonora continúa, nos vamos a escuchar. Algo más del carmazo, ¿les parece? Sí. A ver, amigos, a ustedes les compete porque de ustedes... Dite la canción. Vamos a escuchar el tema que está hecho para la radio. Ve. Ah, sí. Ve. A ver. Se llama El Alrededor. El Alrededor. Seis. Grande español, Gracias. Esto es dedicado para la radio, para todo el mundo que escuche, que hace y que esté en este momento en la radio, El Alrededor. Llegar. cuando mucha gente le mete mano a un proyecto y le mete mucho cariño, sobre todo, y trabajo y sinceridad, suceden cosas muy bacanas como el carmazo, como la música, solo la música, el carmazo ya implica muchas cosas, pero si ustedes pudieran ver la gráfica, está demasiado, está muy bacán, y eso nos dice el René, que es un año de trabajo detrás, es, en realidad sí, se ven muchas noches, muchas trasnochadas, muchos días también bonitos, muchos días complejos, todo transmitido en una gráfica, en un disco. Y decías que tu abuelita tuvo algo que ver en esta gráfica. ¡Mi abuelita! Sí, porque, ¿posso explicarlo en italiano? Poi, la nonina. La historia del disco es esta. Que el disco es que como que no tenemos mucha plata, okay? Uh-huh. Abbiamo pochi soldi. Pochi soldi. Entonces fue, para hacer esto abbiamo fatto un crowdfunding. Crowdfunding è, vuol dire vendere il disco prima di stamparlo. Uh-huh. Okay. Lo vendían en digital. No, no, es solo una producido. Ajá, no, ya, no, una producción. No, solo tú puedes prenotar el disco antes que el disco está hecho. Prenotar es reservar. Professional. Hablas muy bien el español. No, pero la traducción, magari prenotar el oro, capisco no come... altra cosa. Come si traduce prenotare? Reservare. Reservare, beh, guarda, riservare. Yeah. Prenotare come annotazione, magari, italiano. Sì. Le lezioni di italiano, quello sono. Entonces, como en un mes hay un sitio, chiamo musicraiser.com, in Italia, che ha sesto, e si puede vender la copia antes de imprimirla. Uh-huh. Y vendimos en España, Ecuador, Estados Unidos, Colombia, Brasil, creo. Uh-huh. Sí. Y con la plata que salió, imprimimos el disco. Yeah. Fue bacán. Ahora todo va a ser así. Es el nuevo método, ¿no? Yeah. Si no tienes plata, porque yo te vendo un disco, pero el disco va a estar listo en 6 meses, sí, más o menos. Divertido. Así fue. Yeah. La abuelita. Ajá, eso iba a preguntar. ¿Dónde entra la abuelita? Llegamos hasta la página. Después llegó mi abuelita. Y mi abuelita compró un disco. Y mi abuelita me cocinó y tortellini. Es que pasta. Imprimimos 1000 copias de esto. Ya no se ve porque estamos en la radio, pero hay también la televisión. Ajá. Entonces, es todo imprimido en pedazos. Sí. Impreso. Parte a parte y solo armado a mano. Yeah. Esto es pegado con la semente de calor a mano. Yeah. Todo, son 1000 copias. Tic, wow. A mano. Todo, sí, eran por todo... la abuelita. ¿El abuelito? Sí. Y la abuelita me ayudó en esto. Wow. Claro. En la producción, la prácticamente. La producción ejecutiva. Física. Qué fuerte, qué bacán. Eso es muy bacán porque a la final sí es darle valor a las cosas. Tiene el amor. ¿Cierto? Exacto. O sea, quieras o no quieras, sí tiene un sentimiento distinto y más profundo a la final. Y qué bacán que venga directamente de las manos de tu abuelita también en el disco, ¿no? Eso da cuenta de muchas cosas, de mucho cariño en la música, mucho cariño a la hora de producir, porque hacerlo a mano, botarte 1000 copias a mano y hacerlo, es muy bacán. Eso implica también trabajo en equipo, conocerse mucho, y eso está full bacán. Para nosotros ha sido un gusto, amigos, haberles conocido a ustedes. Está pendiente el acústico, bueno, no el acústico, sino la presentación, la presentación en vivo, ¿les parece? Tenemos conciertos. Ah, los conciertos también. Ya, a ver, ¿cuándo son los conciertos? Bueno, para todo el Ecuador, así que hablo para todos. El primero es este sábado 13, uh-huh, en Guayaquil, yeah, al White Rabbit. Y el 20 al Ibarra Underfest, uh-huh, en Ibarra. 27 en Esmeraldas, Jututo Bar. Y 25 octubre con La Runca. A la presentación del disco de ellos, aquí en Quito, al Teatro Veredad. Este es perfecto. Uh-huh. Ahí que está. Llega a grabar. Así que para también los radio escuchas quiteños, ya saben, el 25 de octubre nos damos cita ahí. Y Fercho, sí, usted en Esmeraldas, ¿cuándo le toca? A ver, Esmeraldas, ¿qué fecha es? 27 de este 27 mes. De este mes, Fercho, bien, en Esmeraldas. Vamos, ya sabe, ahí hay que ir. Así que si usted quiere escuchar más del carmazo, si quiere sentir ese ritual de la música que les cure, que salgan renovados, vaya a un concierto del Carmazo, bueno, y disfrútelo y tripelo. Eso por mi parte, a la gente de México, vea, muchísimos saludos, abrazos grandes, igual a la gente de lunes, empiece como quiera el lunes, pero ante todo, métale ganas a lo que haga, y buena vibra ante todo. Steffi y Emi, muchísimas gracias igual por acompañarnos, ¿qué tal el polo? ¿Qué este experiencia? Momento? Pues me ha gustado, una experiencia multilingüe. Y gracias al Carmazo, hemos escuchado ya sus temas, qué buena banda, déjenme decirles. Muchas gracias. Complimenti. A usted. Ragazzi. Gracias. Entonces, y bueno, pues sigan adelante, y ahora que están aquí en el país, ya saben que de parte de los medios de comunicación, de parte de la gente que sigue a la música bien hecha, tienen todo el apoyo, y vayan ahí con más producciones. Gracias. Muchas gracias, este es súper lindo, súper lindo. Que viva Polu Sonora, que hoy se llama Poluciones Sonora. Ven, ahí está, Poluciones. Poluciones. Poluciones. Professional. ¿Cómo nos despedimos en italiano? Ah, no, nos falta ustedes, amigos, ¿qué le pueden decir como cierre a la gente? Como, bah, que nos vemos el 25 hasta otra variedad y que llegan y tenemos un trago para todos. Así, Filippo. Pero cuando regresan a la casa sin carros y llegan a tomar con nosotros. Vayan en taxi. No, lo que puedo decir es muchas gracias a usted, muchas gracias a todo lo que van a escuchar. Suerte por esta semana. Yo sé que el lunes es muy duro, pero el viernes llega luego. Ajá. Así que eso y nada, pues. Hoy fue Poluciones Sonora. Ahora sí, despidámonos en italiano. ¿Cómo nos despedimos? Ah, cierto, antes vamos a... Es que un tema es sí. Tenemos que hablar de esto. Nos van a hablar antes de despedirnos de un tema, el número 11, que es la marcha de la bronca. Sí. Este tema es una cover de un artista argentino famosísimo que se llama Miguel Cantilo, que hizo este tema que habla, insomma, de todo lo que pasó en Argentina, que todo lo que viven en Latinoamérica saben. Nosotros hicimos la cover como para vestir este tema de otro matiz. Sí. Matiz. Entonces escuchen ese tema. El Carmazo. Vamos ahí. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao. Chao, Delirio. Marcha de la bronca. Aquí termina Polución Sonora. Nos contaminaremos la próxima semana. Viajeros del caos. Este fue el recorrido del noctámbulo. Seguimos caminando mañana.